musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estos serán los artistas presentes en Vamos Chilenos, la especial cruzada solidaria que encabezará Don Francisco el 18 y 19 de septiembre. Cuenta con Beto Cuevas, Villa Cariño, Quique Neira, Sinergia, Carolina Soto y Natalino, entre muchos más como primeros confirmados. Serán 13 horas de programación especial. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.